Claro, justamente en el paraje Santa Teresa de la Patria nos encontramos con la problemática. Yo empecé a trabajar ahí en el 2011 y bueno, en el 2016, ya en el 2015 nos estaba ocurriendo que fumigaban en horario escolar. Entonces, estando con los chicos en el patio, pasaba el mosquito al lado nuestro. Imagínate que nos encerrábamos en la escuela con problemas respiratorios, oculares, que nos duraban varios días. Entonces, frente a esta problemática, dijimos, bueno, algo tenemos que hacer. Y justamente en el 2016 había salido la problemática a principio de año de la Escuela de la Porteña. Así que comenzamos el proyecto junto con mi compañera de jardín, Valeria Fleitas, para poder trabajarlo con la comunidad, ¿no? Basándonos en esta noticia, entonces partimos en la escuela primaria. Yo estaba a cargo del plurigrado, y hablando con los chicos había mucha falta de información. Es decir, los mismos papás son los que trabajan en el campo y tienen a cargo la tarea de la pulverización con agroquímicos. Y veíamos que ellos mismos no se protegían. Entonces, como hacemos en casa, que usamos quizás el veneno para hormigas, el Raid, ¿no? Y bueno, así. Y uno ni se preocupa, lo usa. Lo habitual. Echas más o menos, pero no importa. Como el trabajo de ellos diario es ese, el de pulverizar, no toman conciencia de los riesgos que ellos mismos corren, ¿sí? Entonces hicimos todo un trabajo de un proyecto que justamente la escuela cumplía 50 años, así que articulé con la Municipalidad de Tandil, con el INTA, para poder trabajar esto de informar sobre la práctica, agrícola que estaban aplicando y qué riesgos estaban corriendo ellos, sus propios hijos, la familia. ¿Qué resultados obtuvieron en ese momento? Lo que se logró para fin de año fue que no pulverizaran en el horario escolar, pero sabemos que las pulverizaciones se siguieron realizando. En el acto escolar de los 50 años se entregó a cada escuela que fue invitada y que tenía la misma problemática nuestra, el cartel que lo hizo la Municipalidad de Tandil, el área de servicios, que se tramitó desde la Dirección de Educación, donde yo trabajaba con el programa Piedra Libre. Entonces, a través entonces del área de Cultura y de Educación se logró tramitar la cartelería y a cada escuela se le entregó ese cartel de que por ordenanza municipal no pueden pulverizar deben pulverizar a 150 metros de la escuela, que no estaban, no, a nosotros no nos respetaban para nada. Y después de la colocación de los cartelitos, ¿cambió algo? No pulverizaron en horario escolar. En horario escolar, claro. Pero fuera del horario escolar siguió todo igual. Sí. Graciela, sí. Nosotros hemos estado trabajando desde un proyecto de extensión de la universidad con 15 escuelas. En el 2017, 8. En el 2018, otras 8, excepto justamente Santa Teresa, que nos pidió continuar trabajando con ellos, con los chicos. Lo que hemos podido observar trabajando con los chicos, hablando de cómo se producen los alimentos de manera sana, los polinizadores, los colaboradores en la agricultura, los bichitos de todo tipo, lombrices, suelo, y también los problemas que plantea el estar usando productos agroquímicos biocidas. Nos encontramos con que los chicos, algunos saben que son peligrosos porque los papás les explican, y otros no, porque aplican junto con sus papás. Incluso uno decía, oh, se chorrea todo el producto por la espalda cuando mi papá me pone la mochila. Otros que trabajan como banderilleros en el partido de Tandil, chiquitos de primaria. Y en general un desconocimiento de las precauciones que tienen que tener, de usar una ropa adecuada, que la ropa del aplicador no se lava junto con la ropa de la familia, etc. O usan los envases, los reutilizan, cosa que es peligrosísimo. Les estuvimos trabajando con ellos a través de juegos y vimos esta cuestión de la aplicación fuera del horario escolar, pero ahí no más. El año pasado, el grupo de estudiantes que se acercó justamente a Santa Teresa se encontró con que acababa de pasar el mosquito a las 8 de la mañana, los chicos estaban encerrados adentro de la escuela. y las estudiantes que participaron en esta actividad nos decían, es la primera vez que me toca respirar este producto. ¿Cuál es el problema? Después de la aplicación del producto y hasta 48 horas existe la deriva gaseosa del producto que se mantiene en el aire. Incluso después de las 48 horas sigue habiendo una deriva secundaria y terciaria que puede durar hasta semanas y meses, dependiendo del producto. ¿Y qué zonas son las más complejas? Pues vos hacías referencia a 8 escuelas primero, 8 después, sí. En total son 15. Todas las escuelas encontramos que estaban contaminadas con agroquímicos, biocidas, algunas un poco más, algunas un poco menos. Casualmente, La Porteña y Santa Teresa son dos de las que tienen mayor cantidad de productos, mayores concentraciones. La gente no entiende que el producto es tóxico también en el largo plazo y tóxico por aplicaciones repetidas. No se trata solo del momento de la aplicación. Eso sería una toxicidad aguda, una toxicidad tópica que irrita la piel, irrita los ojos, irrita el aparato respiratorio. Pero aparte de eso, en pequeñas dosis estos productos son en su mayor parte o cancerígenos o disruptores endocrinos o tienen efectos neurotóxicos. ¿Qué quiere decir efecto neurotóxico? Afecta la capacidad cognitiva de la persona. Y puede darse, por ejemplo, hiperactividad o, por otro lado, letargo. Son dos reacciones posibles de un efecto neurotóxico. Como disruptores endocrinos, son muy peligrosos porque generan enfermedades en el mediano o largo plazo. ¿Qué enfermedades? Hipotiroidismo, celiaquía, diabetes. Pueden producir trastornos reproductivos. Hemos estado hablando con médicos endocrinólogos que nos dicen que hay un serio problema de, por ejemplo, ahora abortos en las mamás o también problemas de chicas jóvenes que no pueden quedar embarazadas. Se ha constatado con trabajos científicos realizados en distintos países, en la literatura científica, que también se está dando efectos epigenéticos, es decir, puede ser que la persona que sufre la contaminación no tenga ningún síntoma, pero sí aparecen los síntomas en los hijos o en los nietos. Esos son trabajos bastante recientes. Graciela, te quería consultar dos cosas. Una es, vos pertenecés a una ONG, BIOS, ¿no? Con eso, no, yo no pertenezco a BIOS. Pensé que, porque sí estuviste en Banca 21 presentando, sí, un proyecto para la regulación justamente del uso de agroquímicos o agrotóxicos. Sí, para la aplicación. Son agroquímicos biocidas, ese es el término preciso. Bien, la primera pregunta era saber qué repercusión tuvo después de la Banca 21 respecto de los concejales. ¿Tomaron nota de eso? ¿Siguiste teniendo alguna otra reunión? ¿Avanzó en algo? Hemos hablado con algunos de los concejales que están preocupados por el tema, pero entiendo que todavía no se ha tratado en comisiones, lo cual se entiende porque hubo campaña electoral y bueno, ahora se renueva parte del Consejo Deliberante, así que digamos, uno entiende que no se haya tratado todavía. Que el año que viene se pueda llegar a tratar. Claro, esperamos que el año que viene sí se trate. La otra pregunta es, ¿esto se enmarca dentro de una lucha todavía mayor, diría mundial, respecto de si es efectivamente posible usar este tipo de sustancias o conviene directamente no usarlas? En algunos partidos de Argentina directamente está prohibido. ¿Vamos hacia eso o sería, según tu criterio, aconsejable ir hacia eso o conviene solo regular cómo se usa? Yo creo que hay que primero regular cómo se usa y hacer cumplir las reglas. Eso es básico, fundamental. ¿Por qué? Porque los productores necesitan tiempo para reconvertir el tipo de producción. Se ha extendido por todo el mundo el uso de agroquímicos, pero se están notando deterioros muy serios, no solo en la salud de las personas, sino también y fundamentalmente en el suelo, el suelo se deteriora, pierde materia orgánica, no mantiene la humedad, o por lo contrario, cuando llueve mucho no es capaz de absorber el agua y el agua corre causando erosión y haciendo más pérdida de la capacidad productiva. Eso en todas partes. En la provincia de Buenos Aires es particularmente serio. Hay trabajos del INTA al respecto de la pérdida de materia orgánica en el suelo y de nutrientes esenciales. No alcanza solo con poner nitrógeno y fósforo. Se necesitan otros nutrientes que no se consiguen de la química. Con el estudio que ustedes realizaron, ¿sí? Vos me decías que esto ya habían hecho una primera presentación. El objetivo, además de visualizar la problemática específica que hay dentro de la zona rural del partido de Tandil, me imagino que lo están llevando a cabo. Ahora, el paso posterior, ¿cuál sería? Bueno, lo que nosotros queríamos era generar conciencia, ayudar a los docentes a que los chicos estén enterados de los riesgos que esto genera a la salud de ellos y a la salud del ambiente también. No es solamente el suelo, también están los polinizadores, que están sufriendo mermas muy grandes en todo el mundo, y hay cultivos que dependen de los polinizadores. En los microorganismos que están en el suelo, que ayudan a la absorción de nutrientes a la planta, todas estas bacterias y microorganismos, lombrices, toda la vida del suelo. El suelo es un órgano vivo, a la pérdida de biodiversidad en general, ¿no? Por otro lado, queríamos ayudar a los docentes y a través de los chicos llegar a los papás. Y de hecho también fue muy interesante en la Escuela de Santa Teresa, a Paso de la Patria, que los chicos pidieron que los ayudáramos a comunicar a los papás este problema. Y entonces ellos hicieron como unos folletos con dibujos y con frases que ellos proponían para explicarles a los papás cuál era el problema. Qué fuerte, ¿no? Porque es evidente. Esto yo me hace acordar a la época de cuando se empezó a hablar recién de la ecología, y en nuestras edades de chicos nunca se hablaba de ecología, y en la escuela tampoco. Con el paso del tiempo, hoy los chicos chiquitos, todo el mundo habla de ecología, y con este tema también tiene que pasar igual. Sí. Establecimientos educativos, porque los chicos son los que primero toman conciencia y transmiten la información. Entonces, nosotros, por ejemplo, trabajamos con los chicos y con las mamás en primera instancia para ver los riesgos que estaban corriendo, ¿no? Porque de pronto el papá que sube al mosquito a pulverizar entra en la casa con el atuendo envenenado. Entonces, ¿qué tenían que hacer con esa ropa? Lavarlo totalmente aparte de la ropa de la familia. Y el tomar conciencia a los nenes y fundamentalmente las mujeres fue muy importante. Y los papás también iban, hicimos un encuentro con el INTA y con Fanny Martens, que transmitió mucha información sobre los riesgos, ¿no?, que estaban corriendo. Y me acuerdo que en ese momento se sorteó el traje completo para que ellos pudieran usarlo. Creo que esa es la manera, ¿no? Llegar con la información, que ellos tomen conciencia de lo que están haciendo, para poder ir cambiando la práctica, porque en realidad no se va a cambiar de un día para el otro. Acá un oyente nos acerca, por ejemplo, una información. Dice: en Boca de la base, más de una vez han estado fumigando un domingo cuando hay partido de infantiles. Una vez que el viento estaba hacia la cancha, los chicos salieron ahogados y nosotros nos tuvimos que meter al auto porque picaba la nariz. Sí, eso es un problema serio, es esa falta de conciencia, ¿no es cierto? Y me habías preguntado el tema de a nivel mundial. La FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, ya ha alertado desde hace un par de años que el sistema productivo, como llamamos nosotros con el paquete tecnológico, no es viable. No es sostenible, y ya están viendo cómo están mermando los rindes en muchas partes del mundo. O sea que, digamos, el resumen sería, así como estamos, no vamos. No vamos, no. No se puede cambiar de un día para otro, entonces hay que resguardar de la mejor manera posible la salud de todos, pero hay que cambiar de modelo. Hay que cambiar de modelo. Se propone la agroecología, que es un método que basado en procesos, no en, en insumos. Que se, en el Partido Tandil hay producciones agroecológicas, está Monte Callado, está Calma Tierra, y en Benito Juárez está en los campos de la familia Kier, de la Aurora, están en Tres Arroyos, Santa Elena, están en Ayacucho los productores de ganaderos, hay varios productores ganaderos agroecológicos, y eso se puede hacer. Podría haber estímulo de parte del municipio de generar producciones agroecológicas en las zonas alrededor de las escuelas, alrededor de los establecimientos productivos y alrededor de las de donde la gente vive, para que haya un resguardo a la salud de las personas. De los partidos de la zona, ¿hay alguno que esté por delante en esta lucha respecto de Tandil? Se está dando en la región, en todos los partidos hay ya productores agroecológicos, los hay en Bolívar, han venido hace unos años atrás que hicimos en la Semana del Medio Ambiente una jornada sobre agroecología, producción sustentable y saludable, y vinieron productores de distintos partidos alrededor de Tandil. Se enteraron a través de la red del INTA y vinieron a escuchar las charlas. Lo más complicado puede ser los grandes pools, que no hay solamente en Argentina, obviamente hay en todo el mundo, y por ahí manejan desde otro lugar este tema. Sí, es más difícil, uno a veces los ve luchando a muchas instituciones a nivel mundial y se hace difícil a veces. Sí, cuando hay intereses económicos tan fuertes, pero para el productor local, para el dueño de los campos, realmente producir con esta tecnología es costoso. Claro. Es muy caro, más ahora con la devaluación del peso, claro, se ha hecho mucho más caro. Y yo creo que hay muchos productores que están en una situación crítica también, y se necesita que ellos puedan formarse en términos de metodología agroecológica. Ahí tenés otro mensaje, Gerardo, de la misma persona, ¿no? Sí, dice, hay un agrotóxico que utilizan para el trigo y no se descompone en la elaboración, la dosis es muy baja, pero si uno saca la cantidad de trigo que consume, es muy mala. Muy alta. Sí, ese es otro problema, el tema de las dosis mínimas aceptables, que dosis máximas aceptables, que en realidad son, no hay justificación científica para esos números. Muchas veces nos dicen, no, lo que pasa es que hasta ahí podemos detectar con los equipos que tenemos y menos no, entonces no podemos poner menos porque no sabemos si está contaminado o no. Se ponen dosis máximas permitidas para cada producto, para la manzana tanto, para el tomate tanto, para la lechuga tanto, pero uno no come una sola manzana, claro, o un solo tomate. Cuando uno suma todo lo que consume en el día, es mucho. Y el otro problema que tampoco ninguna clasificación toxicológica tiene en cuenta es qué pasa cuando uno consume varios productos agroquímicos simultáneamente, porque hay efectos sinérgicos, es decir, uno más uno no es dos, es cuatro. Claro. Están entrecruzando dentro de tu cuerpo distintas sustancias. Y uno se potencia con el otro. Y en esos casos, ¿qué es lo aconsejable? Porque el problema, por un lado está el problema que tienen aquellos que viven cerca o estudian cerca, uh-huh, de un lugar que están siendo fumigado. Pero voy a la otra pata, ese producto cuando llega al consumidor, ¿sí? Y tiene trazas, rastro o algo más que una traza, ¿no? ¿Cómo se controla? ¿Quién lo controla? Hoy no pasa. No, hoy no pasa. Hay en el mercado central de Buenos Aires y creo que en el de Mar del Plata controles, pero los productos que pasan por otro lado no tienen control. Hay que trabajar mucho en el tema. Gente que se ha hecho análisis de sangre y de orina, todos, absolutamente todos, tienen algún plaguicida o más de uno en sangre y en orina. ¿Por qué? Porque todos comemos lo que se produce en el campo, aunque estemos en el medio de una ciudad como Buenos Aires, que claramente no llega por deriva ningún producto tóxico. De agricultura, ¿no? O sea, me imagino que la lucha de los investigadores va a ser clave de aquí en adelante, y que después la clase política entienda más allá de los productores, no solo los productores. Es que el problema es que las corporaciones que venden estos productos tienen mucho dinero para hacer lobby. Entonces es difícil llegar a que la gente entienda, porque hay mucha publicidad, mucha propaganda, asegurándonos que todo esto es inocuo, y no es. El mismo término fitosanitarios es engañoso, porque la gente se cree que es un remedio, y el remedio, ¿cómo va a ser mal? Por eso digo, el término correcto es agroquímico, químico de síntesis, biocida. Está diseñado para eliminar organismos. Es más o menos, está a la par de la cuestión del cambio climático, ¿no? Y de que hay tantos intereses de plata de por medio, que por más que hay resultados, estudios que dicen que hay que bajar el nivel de contaminación o de otros factores, sigue, porque bueno, el comercio sigue funcionando y bueno. Y hay intereses económicos, sí, sí. Y hay también un efecto sinérgico entre la destrucción de ecosistemas naturales para generar cultivos. El cambio en el uso del suelo es el factor de mayor incidencia en el cambio climático. Y el cambio climático, a su vez, impacta la biodiversidad. Y la pérdida de biodiversidad disminuye la capacidad productiva del suelo. O sea que estamos en un círculo absolutamente vicioso. Por eso es un ecosistema, ¿no? Estamos hablando de afectación de los servicios de los ecosistemas, sí, que afectan al clima, y el clima afecta a los ecosistemas. Por lo tanto, me imagino que el compromiso de ustedes es seguir avanzando en lo que puedan para tratar de que esto entre y tome conciencia en todos nosotros. Que la gente entienda cuál es el riesgo enorme que estamos corriendo, sí. Y partir desde la base, que es el campo, ¿no? Claro. Porque ahí es donde nos están contaminando. Sí, sí. Sería fundamental también hacer relevamientos sanitarios en esas comunidades rurales. Seguro. Como para que ellos puedan ver haciendo. ¿Van a presentar alguna propuesta a nivel legislativo en Tandil con esta realidad, con esta mirada? Bueno, nosotros presentamos ya el anteproyecto para la aplicación de plaguicidas, claro, en el partido. Es cuando utilizaste la banca 21. Cuando utilizamos la banca 21, claro, junto con la gente de BIOS y estudiantes de la facultad y graduados que participaron en la elaboración del anteproyecto. Tenemos intención de presentar un proyecto de promoción de la agroecología en el partido de Tandil. También. Eso también lo charlamos en el eje Tandil Sostenible del Acuerdo del Bicentenario, claro, donde participaban ingenieros agrónomos, veterinarios, uh-huh, gente de ambiente, tanto de humanas como de exactas. Seguro.